La pirámide de oro. Hoy el mundo no necesita de profetas, ni de poderosos, ni de personas con dinero. De lo que el mundo está falto hoy es de personas sabias, libres y creativas. 1. Los dos eran muy amigos. Decían en el barrio que los niños más amigos que en aquellos tiempos había en Granada. Él tendría unos 12 años y ella 9 y medio. Y a los dos, lo que más le gustaba era juntarse y organizar algunas aventuras por las partes altas del barrio del Albaicín, por los barrancos y colina que hay frente al Generalife y el Cerro del Sol. Nadie se lo había dicho, pero ellos decían que soñaban con frecuencia con un tesoro original en las laderas y barrancos de esta colina. Y aquella mañana de primavera, cuando el padre del joven se fue con el ganado a las montañas de la derecha, su amiga se presentó y le dijo: «Me gustaría ir hoy al barranco donde el otro día encontramos las puntas de cuarzo». «¿Y eso?». «Porque tengo la intuición de que ahí vamos a encontrar algo muy original». «¿En qué estás pensando?». «Tendremos que ir y buscarlo para que lo veas y sepas lo que es». «Pues vamos ahora mismo». Y al instante salieron de su casa, pasaron por las ruinas de algunos edificios, cruzaron por entre unas higueras en los huertos y subieron por el barranco. Antes de llegar al final, se pararon en una pequeña torrentera y a la derecha de un arroyuelo. Con un trozo corto de hierro y algo aplastado, se pusieron a remover la tierra con la intención de encontrar puntas de cuarzo. Y no llevaban 10 minutos escarbando cuando, ante sus ojos, apareció un bonito trozo de cuarzo, en forma de punta, transparente por completo y con un tono azul violeta. Enseguida lo cogió ella, le quitó la tierra con sus dedos y comentó: «Es el más bonito que hasta ahora hemos encontrado. Pues aquí hay otro un poco más pequeño», dijo de pronto el muchacho. Y fue a coger la transparente punta cuando, al remover la tierra para descubrirla totalmente, cuando, ante sus ojos apareció lo que parecía una pirámide con una forma muy original. Dijo el joven a su amiga: «Brilla como si fuera oro puro y está formada por láminas delgadas que se apilan dando lugar a una pirámide del tamaño de mi mano. Es maravillosa, cógela con cuidado, no vaya a deshacerse». Y el joven, con delicadeza y lentamente, cogió la piedra reluciente y enseguida se dio cuenta que las delgadas láminas se separaban una de la otra. La de la base, la más grande, fue la primera en romperse y en ese momento, al quedar por completo expuesta al sol, la delgada lámina brilló con gran intensidad y mostrando el color de un ascua incandescente. «Es oro puro», comentó la niña. «Procura que no se rompan las placas y guárdala en el bolsillo junto al pecho para que nadie vea y nos quite esta joya tan bonita y valiosa». Y fue el joven a guardarse el pequeño tesoro cuando la voz de un hombre a solo unos metros de ellos resonó potente diciendo: «¿Qué, buscando tesoros en las tierras que no son vuestras. Rápido el muchacho escondió la piedra entre sus ropas y sin decir nada al hombre, bajaron de la torre entera, buscaron un caminillo y corrieron hacia los huertos y casas del barrio. Detrás de ellos corrió el hombre, guarda de las tierras, y les decía: «Os cogeré por mucho que corráis porque no tenéis donde esconderos». Desde las higueras de los huertos, los niños subieron a toda prisa por los caminillos y al llegar a las ruinas de algunas de las casas del barrio, intentaron esconderse por entre las paredes. Pero al saltar un trozo de pared caída, ante ellos apareció la figura de otro hombre que conocían muy bien. Se pararon frente a él y jadeantes le dijeron: «Nos persigue el guarda de las montañas y nosotros no hemos robado ni hecho nada. No tengáis miedo porque yo os defenderé de él. Venid por aquí y me decís por qué os persigue ese guardia antipático de las montañas». Siguieron los niños al hombre que se ofrecía salvarlos entre las paredes que formaban como un patio pequeño, se pararon. Se volvió el hombre para ellos y les dijo: «Para defenderos con todas las garantías tenéis que confesarme lo que realmente ha pasado». La niña temblando de miedo y el joven con su pirámide de oro escondida entre la ropa del pecho, reflexionaron unos segundos y luego el joven dijo: «Te lo podemos contar todo y con detalle, pero antes, déjame que durante unos minutos medite a solas algunas cosas. Tengo que pensar bien lo que vamos a decirte para que nos defiendas con todas las garantías. Pues escóndete detrás de aquellas paredes mientras tu amiga se queda conmigo para entretener al guardián si llega. Yo te protegeré de este hombre y lo mismo haré con esta niña». Sin pararse más a pensar las cosas, el joven se fue hacia el lado de las paredes rotas, se ocultó tras ellas y en esos momentos, al mirar para la Alhambra, imaginó dentro de los palacios a los príncipes y princesas. Se dijo: «Si escondo por aquí el oro que tengo conmigo y el guarda nos quiere quitar, luego podré venir a recogerlo y disfrutaremos de su valor construyendo castillos tan grandes y más hermosos que aquellos». Y sin más, a toda prisa, sacó de su pecho la pequeña pirámide de oro, la escondió entre unas piedras cerca de las zarzas y enseguida regresó a presencia del hombre que se había ofrecido para salvarlos. En cuanto estuvo de nuevo frente, le dijo: «Ya tengo claro cómo contarte las cosas para que nos puedas defender del que nos persigue». El que los perseguía ya había atravesado el bosque de las higueras y por los caminillos se acercaba a las ruinas donde los niños se habían escondido. El hombre que se prestaba a defenderlos dijo al joven: «Pues venga, dime, ¿por qué razón os persigue el guarda de las montañas? Él sabe que nosotros buscamos tesoros por los barrancos y laderas de esos lugares y como esta mañana nos ha visto ahí, quizá piense que hemos encontrado algo valioso y quiere quitárnoslo. ¿Y habéis encontrado alguno de sus tesoros?». es lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero solo hemos removido un poco de tierra. Pues entonces, no tengáis miedo alguno, que yo sabré qué decirle a este guarda malo. Llegó el guarda a ellos en esos momentos y antes de que dijera nada, el que se había prestado para salvar a los niños le advirtió: «Tranquilo y ni grites ni te sofoques, que estos amigos míos no te han hecho nada. Con mis propios ojos he visto que han encontrado un tesoro en las tierras que pertenecen a mi amo. Quiero que ahora mismo me entreguen ese tesoro, porque no es como si me lo hubieran robado». Y muy valiente y seguro de sí, el hombre que defendía a los niños se enfrentó al guarda diciendo: «¿De qué tesoro estás hablando? Míralos bien y verás cómo ellos no tienen nada en sus manos ni guardado en los bolsillos de sus ropas. Y te digo una cosa, desde hace mucho tiempo yo conozco a estos dos niños y por eso sé que son buenos y mis mejores amigos. Así que te pido que los dejes en paz y no los asuste más ni les haga daño. Pero el dueño de las tierras de esa colina dejará de confiar en mí y me despedirá si yo no hago bien mi trabajo y dejo que estos niños y otros entre por ahí como si fueran sus campos. Ese no es problema de estos jóvenes. Así que déjanos en paz y aléjate de aquí». Bastante enfadado, el guarda agachó su cabeza, miró de reojo a los niños, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia las aguas del río. Antes de alejarse mucho, volvió su cabeza para los niños y les dijo: «Os cogeré y os quitaré el tesoro el día menos pensado». Y el hombre que los defendía de nuevo advirtió al guarda: «Pues cuídate mucho de hacerle daño a alguno, que ya sabes que son como mis pequeños hermanos». Siguió caminando el guarda mientras ellos tres, desde las ruinas de las casas, lo observaban en silencio.